W Radio. Golpe de voz. Potente comienzo es el que hemos tenido hoy con Hamlet y bueno, decir que estás escuchando Golpe de Voz, que vamos a estar de 6 a 8 de la tarde, todos los lunes, como siempre en Doble Radio. Os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música. Pronto vamos a tener entrevistas ya, pero bueno, poco a poco vamos poniéndonos al día. Ya sabéis que estamos haciendo el programa desde casa por temas de ese virus que todavía quiere seguir atacando y tenemos que tener mucha precaución, entonces poco a poco volvemos a la normalidad. Pues nada, esto es Golpe de Voz, así que no desconectes, que tenemos muchas novedades aquí ahora en W Radio. Pues desde el País Vasco nos llegaba el último trabajo de Sin Más, la banda que acabamos de escuchar, Muerto por Dentro. La verdad que bastante metal y Entre las Calles, un tema que ha sido bastante completo y que vosotros mismos podéis comprobar. Y continuamos, nos vamos con Fausto Taranto, la reina de las fatigas. La verdad que es tercer trabajo de la banda, una banda de metal andaluz y que bueno, sorprende cada vez con sus discos. Y en este caso, de la mano de Rock Estatal, nos llegaba este nuevo trabajo y yo me quedo con Rumores y Juramentos, perdón. Vais a alucinar con esta mezcla flamenca. Golpe de voz. Y continuamos, nos vamos ahora con la banda Natal Pride, que nos acaba de enviar su último trabajo con el sello Demon Record, The Best of Natal Pride. Es un trabajo donde han recogido 9 canciones, en el cual vamos a escuchar el quinto corte, Confesión. To take the fame. Y después de escuchar a Natal Pride, nos vamos con Keith O'Blon, que acaban de publicar su nuevo trabajo, su gran obra, El Lado Oscuro, y que en plena promoción han tenido que parar varios conciertos, pero bueno, siguen ya cerrando fechas de cara a que pase todo esto. Y bueno, yo quería dejar un tema que está dentro de este nuevo trabajo titulado En la Memoria, para que vosotros, que nos estáis escuchando, opinéis cómo ha sido este nuevo trabajo, esta joya de King of Love. Yeah. doble. Pues estábamos escuchando a la banda Total Death, que nos acaban de enviar una noticia. Presentan su nuevo videoclip del tema Miss Zufret, incluido en su disco Mundo Macabro. Y mientras lo recupero, porque se me ha metido otro, la verdad que decir que esta banda es bastante cañera dentro del metal. Y bueno... tienen una larga trayectoria y qué decir de ellos, que si te gusta el metal es tu banda. Pues nada, ahí vamos con el tema que os decía, el videoclip que nos enviaba la misma banda Total Death. Dentro de ese álbum Mundo Macabro han hecho un nuevo videoclip titulado Miss Zufret. Pues ahí teníamos a la banda Total Death, que estaba mirando un poco la historia de esta banda y bueno, tiene un puñado de discos, una larga trayectoria musical que debéis de echar un vistazo sin más. Y continuamos con más cosillas. Feel like I'm an imposter. Pues acabamos de escuchar a Barbara Black, que acaban de publicar con Folk Estatal su nuevo trabajo Amor, Muerte y Moscas. Tercer trabajo para la banda de Madrid, de Hard Rock, y bueno, 10 temas son los que componen este disco. Música que se funden con una fuerza tremenda de la banda, un auténtico ciclón de sureño de blues, de rock americano y metal. La verdad que la voz femenina se hace resaltar y hace un disco muy completo para la gente que le guste el hard rock. Continuamos con más cosillas. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a la banda murciana de Golden Light, que nos lo hace llegar 100 balas comunica, una promotora que nos envía música diferente a la que estamos acostumbrados. La verdad que me sorprende las bandas que vamos escuchando. Y estos murcianos acaban de publicar el tema Onde, bueno, mejor dicho, lo digo en castellano, que me vais a entender todos los enemigos, enemigas. Y es un videoclip que pertenece a su EP que se publicó el año pasado y que hasta el momento, hasta que entráramos en esta alerta por el virus, habían hecho varios conciertos de presentación. Así que seguiremos pinchando más temas de la banda murciana de Golden Light. Y bueno, y seguimos aquí en Golpe de Voz con más cosas. Thank you. Bueno, amigos, y continuamos con la banda que acabamos de escuchar, Fizzy Soap, la banda que acaba de publicar su videoclip Refugio en mayo y que va dentro de su álbum Lo que no se ve, que se publicó en el 2019. Y seguimos con este cambio de estilo de música. Vamos con Verona y ahora hablamos un poco más de esta banda. Bueno, las tecnologías como son, se nos cuela a otro tema. Vamos para allá ahora sí con Verona. Pues ahí teníamos a la banda Verona, que acaban de publicar su trabajo titulado Capital Silencio, y el tema que estábamos escuchando era Causa y Efecto, un tema bastante cañero y bueno, dentro de la música indie es una banda bastante conocida. Nos vamos con 51 grados que publicaban Puzzle y os dejo con el tema, que es bastante también cañero dentro de este panorama de música. 51 grados, potente tema es el que nos acaban de dejar escuchar a todos. Continuamos, nos vamos con la banda Sharon Bite, que nos acaban de enviar la agencia Entre Botones la noticia del vídeo que acaban de publicar haciendo una versión de Arizona Baby. Pues nada, vamos allá a ver qué os parece. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Yeah. W Radio. Golpe de voz. Alguien cabalga lomos de la mezquindad. Alguien no cose el roto de esta prenda. Alguien se viste de ética y moral. A ese globo de billetes tuve que disparar. Fue en el frío de la noche, durmiendo en un portal, soñando presidentes a punto de explotar. Tenían barcos, barcos y fardos, fardos y un colocón de alcohol y sangre. Y en la televisión la historia fue un filón. Un joven desató sus paranoias y su gen enfermo. Cuentan que no entendí las pautas de la paz. Cuentan que no acepté sus herramientas. Tengo la sensación de estar y no contar. Y aquí que pinto yo, nadie nos invitó. Esta no es nuestra fiesta. Alguien se sembró el camino de cena y nos suena al andar. Señoría, y el polvo ha traído el bostezo mundial que pare ya la brujería. Y no hay manada ni luces en la oscuridad que guíen al nacido en esta selva, que consistía en capear el temporal. Nadie nos enseñó, nadie nos invitó. Esta no es nuestra fiesta. Alguien sembró el camino de pena y nos vela al andar. Señoría, y el polvo ha traído el bostezo mundial que pare ya la brujería. Sembró el camino de pena y nos duela al andar. Y el polvo ha traído el bostezo mundial. Alguien sembró el camino de pena y nos duela al andar. Señoría, y el polvo ha traído el bostezo mundial que pare ya la brujería. El camino de pena y nos suena al andar, señoría. Y el polvo ha traído el bostezo mundial que varía la brujería. Pues teníamos a Ciudad Jara, como sabéis, es uno de los componentes y una de las voces de la raíz, donde nace el infarto. Siguen presentando y dándose a conocer con este nuevo proyecto y el tema que escuchábamos, Bostezo Mundial. Y continuamos, nos vamos con la banda A Tono. Nos hacen llegar su nuevo videoclip titulado Dudas y Caos, y bueno, que está dentro de ese disco titulado El Camino. Pues nada, para vosotros, Dudas y Caos, A Tono. días y aunque sea no le engaño, me presto un buen servicio. Yo no creo lo que leo, no me creo los trofeos, los jaleos no me creo, aunque los veo no los creo. Me siento tan ignorantes, sustentados por hipótesis. Solo sé que no sé nada, menos que lo sé. Pues ahí teníamos a Tono, que nos lo hacía llegar Elena, la saxofonista de la banda. Y continuamos, ahora nos vamos con La Topadora, una nueva banda, un nuevo proyecto. Pero quien conozca o escuche su primer tema va a saber de dónde viene esa gente que ha formado este nuevo proyecto. Editado con el sello Maldito, Voy con Todo, y me he quedado con este tema, Será como ser. Me rompí la nariz cuando una puerta se cierra, otra se vuelve a abrir. Y será como ser lo que el agua la hace. Y será como ser la respuesta al porqué. Algo nos vuelve a unir, yo cosiendo mi alma, tú la intentas partir. Y será como ser el recuerdo al ayer. Y será como ser lo que fuego al papel. Lo que el sol a la piel. Y será como ser lo que no quise ser. Será como ser. Facebook e di Beautiful con Brut, l'America in TV, MTV, pay per view, che apparire e consumare desideri da esaudire dei prodotti made in Cina, tra vai e l'aspirina, psicofarmaci extra strong, come palle da ping pong, un po' di qua, un po' di là, schiavo della libertà. Y continuamos en Golpe de Voz. Como siempre digo, son dos horas de buena música. Espero que estéis a gusto y sigáis con nosotros, no desconectéis. Nos vamos ahora con La Jara, que tras varios años sin editar un nuevo trabajo, vienen con Vivo o Muerto, su tercer larga duración, que ha sido producido por Costa de Boicot, y con un sonido nuevo. La Jara vienen con 10 temas, en el cual quiero y me gustaría hacer un llamamiento a esa gente que ahora mismo está haciendo botellón, pues que el botellón puede esperar en estos momentos, pero que si hay que hacerlo, se hace, pero en otra ocasión, no en este estado que estamos. Pues ahí teníamos a La Jara y nos vamos ahora con los asturianos Mala Reputación, que presentan el álbum La Belleza, con 6 temas hechos al dedillo. La verdad que poco podemos decir de esta banda ya veterana, que tras celebrar su 20 aniversario por todo lo alto, quieren seguir dando mucho que hablar y con estas 6 canciones lo han conseguido. La producción ha sido a cargo de Daniel Sevillano y Pablo Martínez de Desacato, y el sonido auténtico, imposible, uno de los temas nuevos de Mala Reputación. Pues ahí teníamos a Mala Reputación y nos vamos con la noticia que nos acaba de llegar gracias al sello Maldito. Disidencia confirma la fecha de salida de su nuevo álbum doble a finales de junio y ahora nos estrenan un videoclip, una nueva versión, El Meeting. Pues nada, próximamente tendremos lo nuevo de Disidencia con nosotros. Ya sabéis que volvían a los escenarios, habían cerrado unas cuantas fechas, festivales y demás, y bueno, con el tema que estamos viviendo, pues ha quedado todo suspendido. Y después de escuchar a Disidencia, que pronto vamos a tener en nuestras manos el 25 aniversario, el disco, como bien dije, a finales de junio sale con el sello Maldito. Y continuamos con la banda de Vizcaya Cruela, un nuevo proyecto, una nueva banda, y van a publicar su primer larga duración, su primer disco bajo el mismo nombre, con 11 temas potentes y pegadizos que no dejan a nadie indiferente. Cruela saca el disco con el sello Maldito y de momento nos dejan un videoclip donde hacen una buena presentación y donde podemos escuchar este tema para hacernos una idea. ¿Qué sabes tú? Sabes tú. Necesito escapar a mi mundo especial, donde nadie me pueda encontrar. No aguanto mi tierra, el reparto de mierda. El humano va a nadar. Bienvenidos a mi yo, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? Bueno, y el sello Lengua Armada nos hacía llegar el nuevo trabajo de Manolo Cabezabolo, Tanto Tonto Monta Tanto, en la onda de Manolo Cabezabolo, la verdad que temas muy directos, y en este momento nos quedamos con Mi Mente No Acepta, la verdad que algo muy directo. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad. Son mis sonrisas por fuera y mis batallas por dentro. Seguiré marcando moscas en la barra del fracaso. Una nube que me envuelve y otra flota en mi interior. La sombra del esperpento es la suma de las dos. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente. Y hoy revientan mis oídos los estúpidos pitidos, tan agudos, tan intensos, los que anuncian el olvido. En un cuerpo decadente, una mente indefinible, tratando de morir joven lo más tarde posible. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo. We'll be right back. estudiada toda la probabilidad. Lo tengo controlado, esta vez saldrá. Mis ojos paralizados, la bola empieza a girar. Y siempre cae al lado, nunca de mi lado. La nueva droga ha llegado ya a tu barrio. No es ilegal, te puede hacer millonario. La nueva droga en anuncios publicitarios. Corre, chaval. Cada cuatro calles doblando viendo el barrio es una pesadilla, pero vuelvo a entrar, la casa invita ahora más, cegado por mi embriaguez, me he vuelto a arruinar. La nueva droga ha llegado ya a tu barrio, no es ilegal, te puede hacer millonario. La nueva droga. Cualquier actividad con contenido cultural, no quieren subir hacia alienables. Mientras la plaga se extienda, el barrio ha de actuar. La nueva droga ha llegado ya a tu barrio. No es ilegal, te puede hacer millonario. La nueva droga. Pues aquí teníamos La Plaga, uno de los temas que está incluido en el segundo trabajo de Entretiempo. La banda revelación de ska rock lanza 11 nuevos temas con el sello Rock Estatal. En este tema, en La Plaga, tenemos que decir que colabora Robert de Cañas y Media y Mark de Transmisión N. Ska rock, y la verdad que, bueno, muy directo y... Y como bien decía antes, su segundo trabajo, y la verdad que muy directo, muy directo. Continuamos, nos vamos con el último recurso, Adictos al Caos. Es el tercer trabajo que presenta la banda catalana, también editado con el sello Rock Estatal a finales de marzo. Punk rock, hardcore y 11 temazos muy directos. Nos quedamos con el tema Ni Una Menos, un tema muy directo. Genial. Vives en un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce y sabe quién es cada cual. ¿Qué onda, ¿Quién te vigila? El monstruo acechador te ha acorralado en un portal. Va a casa y no regresarás. Tu madre sentada en el sofá, espera y tranquila de regresar. Me habías hablado del acosador y lo puedes. La morgue o a tu lado. Ahí teníamos al último recurso y continuamos con más novedades. Estamos a puntito de llegar a la última media hora del programa y ahora nos vamos con los catalanes Rat Penat. En 2017 se forma la banda y en el 2018 saca su primer disco titulado 100% Indecent, y tras la acogida incluyen en su idea es sacar un nuevo trabajo. En el 2020 publican 50% Glam, 50% Clave en Guerra, y la verdad que en catalán cantado sus temas, muy directos, rock, sin ningún estilo más. Y bueno, gracias a Rock de Casbah Music y a Lengua Armada tenemos este trabajo en nuestras manos y vamos a escuchar Folla Rock. ...699-514795... Golpe de voz. Gol. Y continuamos, nos vamos con Echo, la banda que publica su tercer trabajo titulado Desbocados. La joven banda viene con este nuevo trabajo, este larga duración, y tras una trayectoria amplia, el 8 de mayo se ponía a la venta el disco con el sello Rock Estatal y un nuevo trabajo en el que los barceloneses, partiendo de la esencia de la banda, evolucionan hacia adelante con temas más maduros y con una producción muy cuidada. Os dejo con el tema Bendita Noche, donde podemos comprobar la evolución de sus anteriores discos. Acabe con el alba, una albada que no me haga despertar, un andar impávido ávido de metas, de tejados que me quieran cobijar. Y al pisar siento del suelo su entereza, me da fuerza para no desfallecer. Que de crecer quiero crecer junto al fuego, de ese apego que me hizo enloquecer. Que me rugen las entrañas y agonizo, me hipnotiza tu mirada en un local. Menos mal que con el humo se dispersa esa tensa teja ansiosa de maldad. Y al cantar se despereza la garganta, y al volver la vista atrás no he de morir. Que no aguanta la mirada si la fijo, el alijo de recuerdos que vive. Y de noche, bendita noche, Por pensar le dio al hombre es el nuevo trabajo de la banda Síncope, decimocuarto álbum para la banda, donde muestran todas sus caras más marcadas, su esencia de siempre y con la innovación para sorprender con nuevos sonidos. Eso es lo que nos quieren decir en este nuevo trabajo Síncope, donde incluyen 12 temas. Ha sido grabado en Sornac Studio, masterizado por Enrique Soriano y con un resultado como en este tema que vamos a escuchar, No fluye nada, lo nuevo de Síncope. We'll be right back. alma y ponte a escribir todo cuanto salga de tus entrañas. Vendaba mi anima el humo de esta luz que fumo pa' que fluyan en mí. Ramblas de palabras, pero no fluye nada, nada de nada. En esta fuente el agua está ausente y no fluye nada, aunque de otra calada. En esta fuente el agua está ausente, no fluye nada, ni sucia ni clara. En esta fuente el agua está ausente y no fluye nada, nada de nada, aunque de otra calada. Por colores y a las flores escuchan y les coge la noche y las invita a salir. Y así llevan dos meses la de colores que no habrá por ahí. Es abril y no sabrán qué ponerse. Y así llevan dos meses la de colores que no habrá por ahí. Es abril y no sabrán qué ponerse, no sabrán qué elegir. Y a mí me da igual que vengan bestias o que vengan sin nada. También me da igual que vengan guerreras o envueltas en paz. Y a mí me da igual que vengan bestias o que vengan sin nada. A mí me da igual que ellas decidan. Pues ahí teníamos lo nuevo de Síncope, siempre en la misma onda, las canciones de Síncope. Y Tierra de Nadie es el segundo trabajo de Nosfilia, la banda extremeña, que entre el equilibrio entre el punk, el rock, el pop, nos han demostrado que pueden tirar adelante con este nuevo trabajo donde han hecho 10 temazos llenos de energía que sonarán en tu cabeza una y otra vez. Enciende la luz, ese será uno de ellos. Enciende la luz, no vayan a entrar en casa los fantasmas que me siguen por la calle y me recuerdan mis palabras. Vuelve junto a mí, acuéstate en la cama, que sin ti no sé dormir y el mundo se me hace más cruel cada mañana. Que hasta el más ligero de los contratiempos se convierte en amenaza. que me siento como un pequeño insecto dentro de la gran manzana. Cuando la razón diga que no hay salida, cuando el corazón se canse de latir, cuando nuestro amor se ponga tan suicida que conduzca en dirección contraria a ti, cuando me convierta en una bala perdida, cuando las estrellas no sepan seguir, enciende la luz. Dame lo mejor. Bueno, pues ponemos punto y final a este programa de este lunes y hoy queremos acabar con el Reno Renaldo, que nos hace llegar un anticipo de lo que será su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo se llamará Rarezas Raras y el videoclip que nos dejan, la verdad que es muy creíble y muy alucinante. Crecí en los 90 y bueno, es una carta presentación a los que ya conocemos al Reno Renaldo, que la verdad, pues bueno, nos va a dejar con un tema muy divertido y que nos va a sonar bastante. Decir que el lunes que viene estaremos aquí con más novedades, intentaremos como siempre ofrecer todas las noticias que nos van llegando y de verdad, sé que queréis que hagamos entrevistas, pero lo estoy intentando solucionar. No soy muy informático, entonces en cuanto tenga todo disponible me pondré en contacto con vosotros para que podamos hacer entrevistas a las bandas que me estáis pidiendo. Nada más, un saludo. El lunes que viene estamos como siempre de 6 a 8 en W Radio con Golpe de Voz y Juan Sin Techo como técnico, como director, como lo que quieras decir, al otro lado de las ondas. Pues nada, os dejo con lo nuevo de Reno Renaldo. Oscuro que vi, W Radio. Veo el infinito, la nada bailando con todo lo que tiene ante ella, pero no veo miedo. Veo montañas engullidas por nubes y nubes apuñaladas por montañas, pero no veo miedo. Veo a los animales domesticados y los ojos, humildad de sus dueños, pero no veo miedo. ¿En qué dirección sopla el viento de mediodía? ¿Y el de la hora de los muertos? La veleta no para de girar y ya está siendo hora de marchar. No veo a las piedras evaporarse, no veo a los árboles volar despavoridos, no veo al fuego enfriarse, ni al agua trepar para que no la alcances. Por más que te busco, no te encuentro. Miedo.